y quiero hoy día, aquí en Concepción, acoger el llamado que ha hecho nuestro amigo y candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate. Él nos ha invitado a trabajar unidos en segunda vuelta. Más allá de los que nos haya alejado en estos días de campaña, a partir del 13 de diciembre en la noche, será el momento de la unidad para construir un país más justo, más desarrollado, más inclusivo y más democrático.